13 minutos pasaron de las 11 de la mañana, estamos transitando esta última hora del mañanero de jueves y estamos en comunicación con Martín Sabatella, ni más ni menos. Hace un tiempito que queríamos hablar con Martín, hay muchos temas que nos interesan para hablar con él y conocer su opinión, y ya mismo le damos los buenos días. Martín, muy pero muy buen día, muchas gracias por el contacto. Desde FM de la Azotea te saludamos Ariel Fichera y Lara Franco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Muy bien, gracias por esta comunicación. Bueno, Martín, la verdad es que tenemos un montón de cosas que queremos compartir y charlar con vos. En primer lugar, empezar, si se quiere, por lo que hace o hizo a lo que fue tu función como presidente del directorio de AFCA hasta la asunción de Mauricio Macri como presidente y todo lo que empezó a ocurrir a partir de ese momento. Nosotros y nosotras, esta radio tiene un compromiso muy, muy fuerte con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fuimos parte de la construcción y de todo lo que fue ese proceso. Y lo primero que quiero preguntarte es, retrotrayéndonos a lo que fue el inicio del gobierno de Macri, si vos personalmente te esperabas la andanada que se vino y sobre todo como primera cuestión, como primer foco de atención para empezar a desmantelar precisamente la ley de medios, a partir de ni bien asumió los primeros DNU, tuvieron como objetivo empezar a desmantelar la ley. ¿Vos te esperabas esto? A ver, ellos históricamente habían planteado su rechazo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y era público su compromiso con Clarín, con Mañeto, con los intereses corporativos. Es claramente un gobierno de las corporaciones, es claramente un gobierno de los más ricos de la Argentina, es claramente un gobierno con esas características, con los propios CEOs de las empresas gobernando también en los ministerios. Lo que uno podía quizás, o donde uno podía estar más sorprendido, era en el nivel de voracidad que tienen, y en ese sentido, como habían hecho campaña durante un tiempo largo hablando de la calidad institucional y la calidad de la democracia, uno podía tener, que en realidad era un error creer eso, porque si uno mira la historia de la derecha en la Argentina, pensar que podían tener cierta preocupación por algunas reglas de la democracia podía ser un poco ingenuo, pero uno lo podía estar sorprendido con esto, en el sentido de que la voracidad de los intereses económicos que representan y la decisión de pagarle los favores de la campaña a esas corporaciones y representar los intereses, obviamente, que ellos representan, hizo que les importe cero la calidad institucional, la calidad democrática, la división de poderes, y por decretos absolutamente ilegales, entendemos nosotros, inconstitucionales, entendemos nosotros, avanzar contra una ley de la democracia votada por el Parlamento Nacional por amplia mayoría, ratificada su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que expresa los estándares de libertad de expresión en función de enfrentar la concentración mediática que establecen todos los las organizaciones internacionales también que trabajan sobre esto. Entonces, esa voracidad o esa presión así desesperada que les hizo avanzar sin tener en cuenta, por ejemplo, el funcionamiento del Congreso, uno podría pensar que sorprendía un poco. Si uno hacía un análisis más frío de la historia, no tenías por qué sorprenderte. Pero bueno, lo que sí está claro es que hay una decisión de ellos de avanzar con eliminar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque buscan la hegemonía de la palabra. Hola. Sí, te estamos escuchando. Sí, no, digo porque buscan la hegemonía de la palabra, porque buscan el blindaje mediático, el cerco mediático para avanzar con sus políticas antipopulares, con sus políticas de ajuste, de pérdida del poder adquisitivo del salario, de tarifazo, porque en el fondo es todo parte del mismo plan. Es un gobierno que viene a hacer una gran transferencia de recursos de los sectores populares asalariados a los grupos concentrados de la economía, a los más poderosos, a los más ricos, a las corporaciones, a los grandes grupos. Y para hacer eso necesitan blindaje judicial, blindaje mediático, construcción de miedo en el sentido de persecución, represión, todas señales muy fuertes que buscan disciplinar las protestas sociales, o que buscan disciplinar la discusión paritaria generando el miedo a quedarse sin trabajo con los despidos, la utilización de los despidos como disciplinador también del debate paritario. Bueno, han construido todo esto en estos días, ¿no? ¿Qué expectativas tenés respecto de la comisión de revisión de los DNU? Sobre todo, y teniendo en cuenta esto, ¿no? Que estamos, la semana que viene se vuelve a reunir la comisión. ¿Qué esperanzas, qué expectativas tenés vos respecto de que se pueda rever o se pueda no avalar los DNU que intentan desmantelar la ley de medios? Bueno, yo creo que sería importante ese debate en el Parlamento y poder avanzar. Nosotros estamos convencidos de que esos DNU no corresponden. Y por un lado está el debate en el Parlamento y por otro lado está también el proceso en el Poder Judicial. Poder Judicial que también sabemos que hay una gran parte de él que está colonizado por los intereses corporativos, que responde a esos intereses, que ha actuado para sostener sus privilegios, por estar colonizados por ellos o por temerle a las prácticas extorsivas o porque tienen algo para esconder y tienen miedo que Mañeto lo ponga en la tapa de su diario, por el motivo que sea, trabajan para eso, pero no todo el Poder Judicial es lo mismo, así que estamos también esperando las resoluciones del propio Poder Judicial. Hemos planteado la inconstitucionalidad, la ilegalidad de los decretos. Entonces, por otro lado, el debate también en el Parlamento Nacional. Martín, ¿qué pensás con respecto a la campaña que hacen los medios de comunicación? Digo, hace poco salió una noticia donde estaban acusando a trabajadores del Hospital Posadas por dañar a propósito un tomógrafo. Cuando en realidad lo que estaban haciendo era sacar una silla de ruedas. Sí, bueno, eso quedó claro que fue una maniobra más para estigmatizar a los trabajadores, para decirles que son ñoquis, vagos y ahora saboteadores, que rompen las herramientas de trabajo. Ningún trabajador o trabajadora va a hacer semejante cosa. Fue un accidente, un hecho absolutamente involuntario. Podrá analizarse si hubo negligencia o no, pero nada que ver tiene con un sabotaje ni con una cuestión planificada. Es parte del plan para después justificar despidos masivos que tiene que ver con el ajuste en el Estado y que tiene que ver también con la persecución política que está en marcha, persecución política, gremial, que está en marcha. Por eso digo, lo que buscan es generar clima para poder avanzar con esto. Es que es básicamente que la gente crea que cuando se echa a alguien lo están echando porque es vago, porque es ñoqui o porque se dedica a romper resonadores magnéticos, y en realidad nada de eso es real. Y quedó claro que no es real, quedó claro que fue un accidente, lo dijeron todos los trabajadores, hoy le donaron otra carta al director, los jefes de servicios del hospital. Todos los trabajadores, profesionales y no profesionales, saben que eso es mentira. Pero bueno, así trabajan, porque ese es el rol de esos medios hegemónicos que ahora obviamente trabajan en complicidad con el gobierno. Cuando hay gobiernos populares, democráticos, esos medios trabajan para desestabilizar. Hola. Hola. Cuando hay gobierno, hola. Sí, hola. Se fue por un momento, pero ahí te escuchamos. Decía que cuando hay gobiernos democráticos, populares, esos medios trabajan para lesionar, para desgastar, para debilitar, y cuando hay gobiernos de ellos que representan sus intereses, trabajan para cubrirlos, para protegerlos, para generar el blindaje mediático o el cerco mediático que les permita avanzar con sus políticas. Y eso es lo que están haciendo ahora. Es brutal. Las campañas mentirosas antes para desestabilizar nuestro gobierno, ahora para justificar las acciones de este nuevo gobierno. Bueno, lamentablemente eso es lo que sucede. Uh-huh. Martín, por estas horas se está llevando adelante, si quiere, un intenso debate en el seno del Frente para la Victoria en determinadas situaciones y sobre determinados temas. Se escuchan muchas voces respecto a lo que se podría haber hecho para evitar la derrota del balotaje en el mes de noviembre. Digo, con los días que llevamos de cambio de gobierno, vos has tenido el tiempo tiempo, de si se quiere, no sé si una autocrita, una reflexión, un balance respecto de si hubo algunas cuestiones en el último tramo de la campaña que podrían haber colaborado a el que no triunfe finalmente Mauricio Macri. Recién lo escuchábamos al propio Macri haciendo el anuncio de la modificación del impuesto a la ganancia. Desde algunos sectores del Frente para la Victoria se pone ese como uno de los ejemplos que podría haberse modificado. ¿Vos crees que se podría haber hecho algo o que la situación ya estaba desencadenada para un triunfo de Macri? No, a ver, me parece que obviamente va a tener que cómo actuamos, qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal, qué es lo que hay que corregir o no. Pero me parece que, bueno, por un lado, lo que hizo Cambiemos fue contactar con una demanda que había de cambio en la sociedad. No creo que la demanda de cambio tenía que ver con lo que está en marcha ahora, que es intentar retroceder, volver al pasado, que se va a ver el efecto negativo, lamentablemente, en pocos meses. Pero digo, más allá de cuál era la esencia de esa demanda de cambio, con una estrategia muy clara de marketinera, ellos han expresado o han podido contactar con esa demanda de cambio y generó un triunfo electoral. En la provincia de Buenos Aires también no es menor la campaña brutal, canallesca, inescrupulosa que se hizo contra Aníbal, que es una campaña brutal como hacía tiempo no se veía. Y creo que también parte de la responsabilidad de la derrota está en quienes generaron esa operación canallesca y en quienes también la utilizaron. Perdimos, eso es así, y ahora nos toca ser oposición para defender los mismos intereses que defendimos cuando éramos gobierno. El gobierno defendió los intereses de las mayorías populares durante 12 años y así generó sus políticas, y hoy desde la oposición, para defender los mismos intereses, que son los intereses de las mayorías populares, hay que también, insisto, trabajar en esa dirección. Somos una fuerza opositora que tiene que trabajar para custodiar lo conquistado durante 12 años, y como cualquier fuerza política con vocación de mayoría y con vocación de gobierno, tiene que obviamente prepararse para buscar el gobierno. Creo que nosotros tenemos que trabajar para ganar en el 2017 y volver en el 2019, y en ese sentido creo en la unidad para la victoria, creo en la vigencia obviamente del kirchnerismo como la identidad del campo popular en esta etapa de la historia argentina, y por supuesto, sin ninguna duda, en el liderazgo de Cristina y en la conducción de Cristina, que no tengo ninguna duda que es la líder natural de este proyecto, y es una de las líderes más importantes que tiene obviamente la Argentina. Después habrá muchos debates para dar, ¿no? Martín, ahí tocaste el tema y me parece muy interesante sobre lo que fue la campaña en la provincia de Buenos Aires, y te involucra directamente, vos fuiste compañero de fórmula de Aníbal Fernández. ¿No te parece que esa operación que se le hizo a Aníbal Fernández no se la podrían haber hecho a otro candidato? Y esto, volviendo al rol de los medios de comunicación, tiene que ver con un laburo de mucho tiempo de poner en determinado rol a Aníbal Fernández, bueno, y que esa operación fue posible por eso. Construyen ellos de esas cosas, o sea, arman operaciones brutales, canallescas, y obviamente eso, ahí está el resultado también. Digo, en menor escala lo que han hecho ayer, digo, es una cosa menor comparado con lo que han hecho con Aníbal, pero lo que han hecho ayer, que vos tenés tapa de los diarios, un posible sabotaje, que hablando del encuentro, de la fuerza nuestra, etcétera, y cuando queda absolutamente claro que eso es mentira, generar esa sospecha, aunque después en la conferencia de prensa no puedan decirlo brutalmente, porque si no tendrían que después probarlo, habría una responsabilidad también ahí, pero no lo dicen en la conferencia de prensa, pero después cuando apagan los micrófonos se lo dicen con el récord a los periodistas y escriben. Entonces fíjate la operación brutal, digo, insisto, menor comparado con lo de Aníbal, pero así funcionan, es indignante, porque vos lees el diario y todos están diciendo semejante mentira, una burda mentira, pero y lo hacen, no tienen límites. Me parece que esto está sucediendo. Después, como decías vos, hay un debate político, cómo sigue el futuro, etcétera. Claro que creo que también acá estamos viviendo una brutal estrategia también del macrismo van a elegir su oposición. Macri quiere elegir su oposición para tener una oposición dócil, domesticada, que sea funcional el ajuste, que sea funcional el ataque brutal al bolsillo de los argentinos y argentinas como estamos viviendo. Entonces hay una estrategia de ese sentido para elegir la oposición. Y que en eso también hay una cuestión también más profunda, porque en realidad lo que buscan es que la política retroceda, quiero decir, volver a poner el sistema político en la situación pre-kirchnerista, que era donde la política estaba sentada en la mesa que el poder les servía, que el poder les permitía, que era donde les establecía los límites de los debates, hasta dónde podían ir, hasta dónde no, qué podían cuestionar, qué interés podían tocar, qué no. O sea, como que el establishment, los grupos económicos, los poderosos, los más ricos, le ponían el límite a la política diciendo hasta acá se puede y hasta acá no. Y eso es lo que ellos llaman la gobernabilidad, eso es lo que ellos llaman diálogo natural, pero en realidad lo que esconden a través de eso es querer que la política no cuestione sus intereses de privilegio, ¿no? Sus intereses de concentrados, de privilegio, etcétera. Esa mesa es la que pateó Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2013 y recuperó la política como herramienta transformadora al liberarla a la política de los grupos económicos y subordinación a los poderes económicos concentrados, y a que los CEOs de las corporaciones establezcan cuál es el rumbo del país y le digan a la política hacia dónde tiene que ir. Eso que liberó Néstor Kirchner es importantísimo, es lo que permitió construir 12 años de política soberana. Entonces, parece que hay muchos sectores desde adentro y desde afuera, desde una perspectiva conservadora, que quieren volver a la política, o que quieren que la política vuelva a esa situación pre-kirchnerista, a sentarse en la mesa que el establishment le prepara. Bueno, eso es lo que yo creo que no puede pasar, para que la política siga teniendo esa vocación transformadora y no le vuelvan a poner el bozal o el collar desde las corporaciones, ¿no? En definitiva, eso es lesivo para la democracia, porque en el fondo hay una discusión entre la democracia y las corporaciones. Uh-huh. Martín, el sábado vas a estar aquí en Mar del Plata, a las 18 horas, ahí en una zona característica de la costa, en la playa Las Toscas, en nuestra ciudad, en este, no sé llamarlo, fenómeno que ha empezado a producirse a partir de la asunción de Macri, que son estas plazas del pueblo. Por un lado, preguntarte las expectativas y también cómo estás viviendo, ¿no?, esta nueva modalidad de estos recorridos que se están haciendo en distintos lugares del país. Estas plazas del pueblo son como la contracara de lo que está viviendo la Argentina en términos de estos 60 días de gobierno. Como hablábamos recién, hay una derecha en el gobierno, obviamente legal, elegida por el voto popular, pero que actúa como un gobierno de facto, con rasgos prepotentes, autoritarios, con ese brutal ajuste, con ese ataque a los trabajadores, con los tarifazos, con la persecución, con el miedo, etcétera. Y paralelamente, esta Plaza de los Pueblos, donde hay miles y miles de compatriotas en el conjunto del territorio nacional, ocupan el espacio público, toman la palabra, se expresan, son los empoderados y empoderadas de que hablaba Cristina, que dice Cristina, los empoderados y empoderadas organizados en búsqueda de organizarse, porque es otra característica de las plazas, donde nos une el proyecto nacional, nos une lo que fundó Néstor Kirchner, nos une el liderazgo de Cristina. Y que podemos venir de distintas historias, tradiciones y culturas políticas, pero que hay un sentido de pertenencia común, que es la pertenencia al proyecto nacional, el ser kirchnerista, la idea de que hay que custodiar lo conquistado en estos 12 años, que hay que prepararse también para organizarse mejor, para anclar territorial y socialmente el kirchnerismo, para construir por el debate con la sociedad la memoria social positiva sobre estos 12 años, y organizarnos también para volver, como cualquier proyecto político con vocación democrática y de mayoría. Y eso es lo que pasa en las plazas. Se expresa también, a pesar de la derrota, la alegría y el orgullo de pertenecer a un proyecto colectivo, de pertenecer a un proyecto solidario, un proyecto que entiende el país para todos y todas, como dice Cristina, con la patria es el otro, qué sé yo. Digo, me parece que esto es lo que estamos viviendo en esas plazas. Estamos viviendo encuentros de miles y miles, que somos parte del proyecto nacional, que nos entusiasma esta pertenencia, que seguramente fueron los 12 años más importantes de nuestra vida, en el sentido de los años más felices de nuestra vida, porque son los años donde muchos de nuestros sueños se fueron plasmando, más allá de lo pendiente, más allá de lo que falta, más allá de lo que logramos hacer y lo que no se logró, pero en definitiva la idea de recuperar un camino, que fue lo que marcó Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003. Esas plazas tienen esa expresión, es un profundo compromiso con nuestra historia, con nuestro futuro y con la pertenencia a ese espacio también inmenso a Cristina. Y esto está sucediendo y seguramente el sábado a las 6 de la tarde va a suceder en Mar del Plata, como sucedió con la Plaza de los Artistas en Parque Saavedra el sábado pasado, o como sucedió y va a suceder en distintos rincones del país. Así que, bueno, yo también le aprovecho para invitar a todos y todas. Es una plaza abierta, que la convocamos entre todos para poder encontrarnos ahí. Martín, te agradecemos muchísimo la comunicación y te esperamos el sábado aquí en Mar del Plata. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias a ustedes, un gusto, hasta luego.